Sean bienvenidos, amigos oyentes de Radio Tudela, en una nueva ocasión de Nuestras Raíces. La pasada edición volvíamos a meternos de lleno en las raíces en la Ribera, en la industrialización, en las empresas que vinieron, la gente que vino de fuera. Y hay que recordarlo, la Ribera no sería igual si no tuviéramos las raíces sorianas que tenemos. Mario Gaviria, bienvenido. Pues muchas gracias. Hoy vamos a hablar de castellanos que siempre fueron buenos vecinos y juntos con Castilla la Vieja, o ahora Castilla León, hicimos la Reconquista, y el Moncayo es el que nos dividió siempre, a La Rioja, a Navarra y sobre todo a Navarra y Soria y Castilla. El Moncayo es un monte maravilloso, mágico, que yo invito a que se visite cuanto más mejor, que al norte del Moncayo está Castilla, al norte y al oeste del Moncayo está Castilla, y al sur está Aragón y Navarra. Entonces, cuando llegó la gran industrialización de los años 60, las conserveras, todo lo que es el metal, la Sanyo, la electrónica, una empresa catalana de condensadores, pues eso necesitó mucha mano de obra. Había casi 600 mujeres que perdían los ojos. Yo visité la fábrica y se quedaban con gafas todas, que era como si fueran japonesas pero metidas en una fábrica en la Ribera. Me decía uno de los capataces, me decía, cuando yo empezaba a ser sociólogo, dice, estas chicas de la Ribera, me dicen los japoneses que son más trabajadoras y mejores que las japonesicas. Fíjese usted lo que era una fábrica de 600 mujeres en eso, o la Pierre. Esa fue la primera gran industrialización. Pero en realidad, pasada esa industrialización, llegó a Tudela el gran peligro. Ahí quería hacer un inciso, porque que al final muchas de los oyentes de Radio Tudela lo conocerán, pero otros muchos, los menores de 50 años, y me incluyo ahí, pues desconocíamos un punto que podía haber sucedido en la Ribera y que Mario Gaviria es el gran impulsor en toda España de que no se hayan realizado pues todo el tema de las centrales nucleares, y que se quería haber construido una en la Ribera, que es uno de los grandes peligros, así lo titulaste, varios libros también en los que se explicaba, pero sí que nos acercamos a este punto y, bueno, agradeciendo que hoy estamos contigo, yo creo que es un momento bonito, porque yo creo que es uno de los actos más importantes de tu vida, ¿no?, haber conseguido parar esa central nuclear en la Ribera. Bueno, no fui yo. Yo fui el que... Yo estaba... Hoy vengo en plan de abuelo cebolleta. Voy a contar batallitas, y la mejor batalla que he ganado en mi vida, junto con todos los compañeros ecologistas y antinucleares, fue el impedir la central nuclear de Tudela. Eso fue el año 73-74, y eso es lo más importante que he hecho en mi vida. ¿Por qué? Porque yo... venía de estar de profesor en Estados Unidos, y allí, el año 72, decidieron no montar más nucleares. Ahí en Estados Unidos hay unas 70 nucleares, no han hecho más. Lo que han hecho es prolongar la vida de parte de ellas, en vez de 40 años, 60. O sea que ya pronto empezarán a cerrar masivamente todas las nucleares que quedan. En España quedan, iba a haber 27, conseguimos que no hubiera más que 10, y ahora aún quedan 7. Y lo que conseguimos en Tudela fue el mayor éxito. ¿Por qué? Porque se montó con gente de Tudela, como Abel Casado y sobre todo el Toti, Facundo Salcedo, que trabajaba entonces en Telefónica, y otros como uno que se llamaba Santos González, que era un representante de café y mayor ya, y se hizo antinuclear. Porque decía que si había radiaciones no podría vender el café, y en parte lo mismo pasaba con los tomates o las lechugas, si había una central nuclear que aún funcionando bien emiten ligeras radiaciones legales, toleradas. Y si hay un accidente puede ser como una bomba atómica. Entonces, además de Santos González, hubo uno que se llamaba Frauca, que luego vendieron sus tierras a los jesuitas o las donaron, que también estuvo fuerte en el comienzo. Y luego ya montamos un comité antinuclear en el que estuvo Antonio García Tabuenca de Cascante, Pachi Tuñón, que hoy es director del Observatorio Social de Navarra en el Gobierno de Navarra, que una de las manifestaciones que hicimos en Tudela consistió en simular en la Plaza de los Fueros, dirigidos por Pachi Tuñón con el micrófono desde arriba, desde el kiosco, que simulábamos que había habido un accidente nuclear en la central de Tudela, que no se llegó ni a empezar a construir. Y nos echamos allí unas 1000 personas, toda la Plaza de los Fueros, todos echados en el suelo largos. Y sería una foto preciosa si se pudiera encontrar. ¿Qué pasó? Pues que la gente de Tudela lo entendió muy rápido, que eso era malo para la salud, peligrosísimo para toda la ribera, y luego podía arruinar todos los cultivos y toda la agricultura. Y eso fue el año 72-73, comenzamos la lucha, y enseguida también el gobierno de Navarra se dio cuenta y se opuso, y sobre todo yo conseguí ahora que es algo que era unos ayuntamientos que no eran democráticos, pero que nos permitieron, en concreto a mí, reunirme con ellos en un pleno, en un pueblo con el pleno y en otro con el alcalde y unos cuantos concejales. Quiero recordar porque han pasado 40 y tantos años. Porque hay que recordar que estamos en los años de la dictadura franquista. Claro, era una dictadura en que no había, en el año 73, había, me parece que ya un comienzo, sí, de algunos concejales que habían sido elegidos, representantes de la familia, pero que no, ni los plenos te podías meter a decir nada. Yo les expliqué los peligros, y tanto el ayuntamiento de Arguedas como el ayuntamiento de Tudela, porque la nuclear iba a estar a mitad camino cerca de la estación de Arguedas, del tren, porque las piezas las traerían muchas en tren. El Soto de Vergara se llamaba. Bueno, pues el alcalde actual de Arguedas, y les lo agradezco en público, consiguió encontrar en el archivo de Tudela el escrito que yo le hice gratuitamente, lógicamente, al ayuntamiento, y que lo aprobó el ayuntamiento para oponernos a la nuclear. Y había una sentencia del Tribunal Supremo que había dado la razón al ayuntamiento de Peñíscola, que es un sitio como San Lobo, pero que está en Castellón, porque allí querían poner una central nuclear en la playa, en Peñíscola. El ayuntamiento alegó en contra, y como era un ayuntamiento que estaba la escuela de la Falange allí para toda España, pues presionaron el Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo dijo, en el mes de alegaciones, dijo, no se puede construir esa nuclear. Y basándome en eso, les hice yo las alegaciones en contra al ayuntamiento del Pleno de Arguedas, que las aprobó, las presentó en el mes, y al de Tudela, que las aprobó y las presentó, y ya había, y eso es lo que realmente paró una sentencia del Supremo, no solo también las luchas populares y una víctima que hubo, que murió el Día Mundial del Medio Ambiente, y que desde aquí le hago un homenaje, a Gladys del Estal, que era una chica de 20 años, que era ecologista y vino con su padre, y se pusieron a cortar con mucha gente el puente de Tudela y murió. Esa fue la gran víctima. ¿Cómo fue esa muerte? Pues hicieron algo de ignorantes, que es nunca en estrategia, ni en táctica, ni en cosas militares o en grandes manifestaciones puedes cortar un puente. Y llegó la Guardia Civil y le pegó un tiro a la chica para despejar el puente. Incluso lo juzgaron años después, debió cumplir condena, pero se lo llevaron de Tudela, Guardia Civil muy mayor. un hecho, un movimiento popular, pero que también a mí me llama mucho la atención, Mario, ponerte en esos años en los que la libertad, pues bueno, teníais lo que teníais, pero que te acercaste al ayuntamiento, tanto el de Tudela como el de Arguedas, y ahí te recibieron los diferentes alcaldes, ¿no? Y pudiste explicarles, y ellos a la primera lo entendieron. O a la segunda, no lo sé. No, lo entendieron muy rápido. Es más, el mismo artículo, en los mismos escritos que yo luego les hice para las alegaciones, los publicó en un periódico de izquierdas entonces que se llamaba Triunfo, que se puede consultar en internet. Toda la revista Triunfo, si ponen Triunfo y luego buscan Central Nuclear de Tudela, ahí están los artículos que yo escribí en aquellos años. O sea que no hay que demostrarlos, que están. Y aprobaron lo mismo que yo luego presenté como artículo, que vieron que era peligroso para ellos, que en Estados Unidos ya no construían más, que eso no tenía futuro y así ha sido. En el mundo ahora quedan 400 centrales nucleares, 135 en Europa, que van a ir cerrando, y Alemania, que es el líder de Europa, ha decidido cerrar todas, que le quedan 9 de 23 que puso, ha decidido cerrar todas el día que cumpla cada una de ellos 40 años. Ahora pronto van a cerrar una. La Merkel es una persona, es la europea y la mujer del mundo más importante de la historia políticamente. Y se ha atrevido a cerrar las nucleares alemanas, que es lo próximo que hay que hacer en España. Temas que nos estamos encontrando hoy con uno de los actos más importantes de la vida de Mario Gaviria, que lo ha querido compartir también en este capítulo de Nuestras Raíces, porque al final fue un hecho importante en la Ribera de Navarra. Mario, por finalizar este capítulo. Bueno, es que si defendemos las raíces variadas de diversidad, y que aquí todo el mundo que ha pasado por la Ribera se ha encontrado bien y algunos de ellos se han quedado y han tenido hijos, y nuestras raíces son diversas y complejísimas, incluidas las vascas, por supuesto las castellanas, las aragonesas, las alemanas, las murcianas, los celtas, los íberos que ya vivían aquí, todo eso junto son nuestras raíces. Pero nuestras raíces fueron puestas en peligro máximo en la historia, nunca ha habido una amenaza tal que si hubieran construido la nuclear. Más importante, imposible de entender. Yo creo que es una buena clausura a la serie sobre las raíces nuestras. Muchas gracias, Mario. A vosotros.